Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo, nuestras músicas. Para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. Bienvenida, esta es concretamente la edición 689. Disponte a un viaje alrededor de las músicas del mundo. Prepárate para 2 horas de música, de buena música. Yo pienso que lo que hoy te traigo te va a encantar. Así que, sin más, vamos a comenzar con un nuevo estreno que acaba de salir al mercado. Hoy comenzamos en tierras de Trinidad y Canadá, entre Trinidad y Canadá, y ahora comprenderás por qué. El disco en cuestión se llama Cobo Town, el grupo se llama Cobo Town, y el título genérico Jambi in the Jukebox. Cobo Town es una banda fundada por el compositor Drew González. Se mueve entre Trinidad y Canadá. Drew González nació en Puerto España, concretamente en Trinidad, donde el calipso nació igualmente en medio de los gritos cantacciosos, buen humor y militantes en itinerancia y en lucha siempre. Situado cerca del muelle de pescadores, Cobo Town es un área, es un sitio de desafío constante y en conflicto, un lugar donde los palos y las piedras, las canciones y los versos se enfrentaron con las bayonetas allá en la época colonial. Sin más, vamos a introducirnos en esta deliciosa música. Cobo Town, el primer tema, se llama Kaiso Newscast. If I had the choice, I would choose to live back when Calypso brought the news. If I had the choice, I would choose to live right back when Calypso brought the news. No more reporters, no anchormen, no recorder, no pad and pen, no nosy cameras to point and shoot, no red ink to cross out the truth. Three cheers, America. I hear how all your catch a dictator went down in the hole to catch a mouse while I ran living large in the White House. Three cheers, America. I hear how all your catch a dictator went down in the hole to catch a mouse while I ran living large in the White House. From outer space to tell we what's going on in front we face. Flood, flood, flooding waters been. Investment dollars falling down like rain. Rush, rush, everything has a price. In Trinidad, petroleum paradise. Trinidad, petroleum paradise. Trinidad, petroleum paradise. without comment or separate fact from argument. They do hide behind stats and figures. Admitted sources are gossip and rumor. But you never heard Bin Laden was seen liming with Chavez down by the Muslim in. El calipso ha estado en declive realmente desde los días de gloria de Lord Kitchener y Mighty Sparrow, pero Drew González está decidido a ponerlo en su sitio de nuevo. Un trinitario emigrante que se mudó a Canadá cuando era un adolescente, se sintió fascinado por la herencia musical que había dejado atrás y se dedicó a escribir nuevas canciones que sonaran con el ingenio y con las narraciones del clásico calipso, pero en un entorno contemporáneo. Drew González es un cantante de gran alcance, un impresionante multiinstrumentista, tocando guitarras, bajo y percusión, y ha sido ayudado por el productor Iván Durán, mejor conocido por su trabajo con el cantante garífuna Andy Palacio. Hay ecos de soca, dancehall, ska, de reggae. Hay de todo aquí junto con el trabajo de las robustas percusiones y las letras son adecuadas. Alaba Drew el calipso como medio de información. Se trata de temas que van desde la pena de muerte a los turistas que toman las fotos de la pobreza del Caribe. Y termina el disco con un apocalíptico calipso con ecos de T.S. Eliot, impresionantemente originales. Cobo Town, Mr. Monday, Señor Lunes. To himself, Mr. Monday knows only too well all the roads that lead to hell. Mr. Monday knows only too well.

shout it around. Iván Durán, el productor de este disco, y yo queríamos que este álbum fuera una expresión contemporánea que dijera algo de la música caribeña, nuestra herencia, y la posibilidad de una nueva voz que resonara con la gente de hoy en día, declara González. Hemos hecho un esfuerzo consciente, pero que era muy natural, a su manera, para hacer una música diferente y un poco más intensa. Este álbum es un pequeño y sentido homenaje a los espíritus tan recordados y olvidados que nos han precedido, cuyas canciones y sonidos nunca han perdido su poder de encantar. Cobo Town, quédate con este nombre, son nuevos en la plaza. Jambi in the Jukebox es el disco que acabamos de estrenar aquí hoy en Planeta Musical. El último tema que hoy te traigo de ellos, la ciudad donde nació Drew González, Diego Martín. My first memory, Diego Martin, was the sight of you, sunlight streaming over your mountains as dawn crept slowly, surely down your hills. Everything standing still, save a restless child climbing the windowsill, Diego Martin. Oh, I remember this smell of sweet bread floating down from the corner. Diego Martin, I remember how the years slipped by and you grew smaller and smaller. Memory, Diego Martin, was the fading sight of you on that Monday morning as you slept slowly, surely from my view. To remain from then on a distant point beyond the horizon, Diego Martin. I remember how the sea, the years, the land grew wide between us. Diego Martin, I remember how memory like a bridge leaped across the distance. Diego Martin, I remember smell of sweet bread floating down from the corner. Diego Martin, I remember how the years slipped by and you grew smaller and smaller. How the years slipped by and you grew smaller and smaller. El sonido es real. Primero fue la impactante sorpresa de Tinariwen. Después, el trance acústico de Tartit. Tras ellos llegó la intensidad conmovedora de Too Mast, con un pasado relacionado con Tinariwen. Y posteriormente llegó la calma eléctrica de Etran Finatagua. Al menos así ha sido para mí la secuencia, aunque cualquiera de los cuatro puede representar ese nuevo pero maduro sonido del blues del desierto. Etran Finatagua proceden del Sahel, área geográfica y climática del continente africano que limita al norte con el desierto del Sáhara, al sur con las sabanas y selvas del Golfo de Guinea y de África Central, al oeste con el Océano Atlántico y al este con el Nilo Blanco, más concretamente de Níger. Están estrenando nuevo disco, Etran Finatagua, de Sahara Sessions, las sesiones del Sahara. Si la música que hemos oído de Kobo Town era una música calma, tranquila, con fondos de agua, fondos verdes, trasládate. Aquí no hay un yerbajo, estás en pleno Sahara, en pleno desierto. Esta es la música que hacen en el Sahel. Esta gente, estos verdaderos, como, a ver, ahora lo diré, beduinos, iba a decir babuino, que eso es otra cosa. En fin, Tinariwen, no, Etran Finatagua, ¿cómo estoy hoy? Se ve que estoy de lunes. Etran Finatagua estrena, como te decía, las sesiones del desierto. Un tema cortito a modo de introducción, es un griot jam, un jam griot. Guaoyan, agua y mus y bastila. Etran Finatagua significa las estrellas de la tradición. Es la única banda del mundo que combina las culturas de los Bororo. Se distinguen estos por sus singulares pinturas en la cara y la Tuareg. La cultura Bororo o Budabe añade unas características especiales a la música. El fascinante canto polifónico y su percusión, uniéndose así a los sonidos y tradiciones Tuaregs. El resultado es el famoso blues del desierto que nos llega desde la sabana del Sahel, desde el Nilo Blanco, como te decía, desde el mismísimo Níger. Último disco de Etran Finatagua, The Sahara Sessions, las sesiones del Sahara. Esto se llama Bakuba. والله يا ابني المونيك ايوه Programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Fresh Like Ground es una banda de afrofusión de Sudáfrica que se formó en la ciudad del Cabo en 2002. Los miembros de la banda provienen de diversas partes de Sudáfrica, Mozambique y Zimbabue. El estilo musical de Fresh Like Ground mezcla elementos de la música tradicional de África del Sur, el blues, el jazz y las características del rock indie. Fleshly Ground lanzó su álbum debut, un álbum llamado Jika Jika, a principios de 2003. El éxito comercial de este disco, en última instancia, el pistoletazo de salida a su carrera, y reafirmó su reputación como un rostro joven y fresco, vibrante, de la música sudafricana. La exposición muy necesaria del álbum resultó una invitación a la banda para llevar a cabo tanto en el Festival Internacional de Harare de las Artes como en el Festival Africano de Robben Island. Yo tengo toda su discografía, pero había un disco que me faltaba, uno de 2010, que se llama Radio África, y es precisamente este el que hoy te traigo. Un discazo, como todos los de ellos, una música que a mí me encanta y seguramente a ti también te va a gustar. El primer tema de Fleshly Ground se llama Moto. Moto. A principios del año 2004, Fleshly Ground participó en la apertura del Parlamento de Sudáfrica, actuando antes del nombramiento del presidente Thabo Mbeki en un evento organizado como una celebración de los 10 años de democracia en aquel país. en el Festival Internacional de las Artes Fresley Ground, actuó en Zimbabue con el músico Oliver Mutukuchi, otro de los asiduos, aunque hace tiempo que no lo traigo a Planeta Musical, me acaba de dar una idea. La banda llegó a actuar junto a la leyenda local Miriam Makeba, así como Stanley Clark y Femi Kuti en el Festival de Jazz del Mar del Norte, celebrado en abril de aquel año en Ciudad del Cabo. El mes de julio también marcó una ruptura con el estudio de grabación para la banda, que había estado trabajando duro en su álbum Nómbula, entonces inédito. La banda tomó ese tiempo para presentarse en el Festival de Villa Celimontana en Roma. Por último, a finales de 2004, Fresley Ground lanzó su álbum muy exitoso Nómbula. Aunque la absorción del álbum fue inicialmente lenta, con el tiempo llegó a alcanzar el estatus de doble platino a nivel local. El éxito inicial se debió en gran parte a las pegadizas letras de Si Dudu, que gozó de un juego importante en todas las emisoras locales. Fresley Ground, el disco que hoy te traigo, te lo recuerdo, Radio África. Y este tema, un temazo, me encanta, Fire is Low. El fuego está bajito, está lento. El 23 de enero de 2010, Fresley Ground intervino en la inauguración oficial del nuevo estadio de fútbol de Ciudad del Cabo, estadio que acababan de construir para el Mundial de Fútbol. Te doy esta información deportiva. Allí jugaron un partido el Ajax y el Santos y se enfrentaron en un partido que se decidió en los penaltis, para que veas. Posteriormente, para la Copa Mundial, para el Mundial de Fútbol de 2010, una canción de Fresley Ground fue el himno oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2010. La canción se titulaba Waka Waka y se basa en Sangalewa, una canción popular de los soldados africanos. Sangalewa fue un single de éxito en Colombia, ya que mi amiga Shakira, esa especie de cantante que hace gorgoritos con la garganta y que se ha casado con uno del Barcelona, pues la Shakira adaptó esa canción y nada, se hizo famosísima con el Waka Waka famoso. Pero por ningún lado que salga esa niña vas a leer que la canción es de Fresley Ground, que fueron los que la interpretaron en el concierto previo al torneo en Soweto el 10 de junio. Cosas de la vida. Fresley Ground, would you mind, ¿te importaría? 1, 2, 3, 2, 2, 3. Change to you, would you mind if I rearranged your hair? Would you mind if I showed you all the things you would miss if I went away? The mailman on the doorstep says, let it flow. Fresley Ground, uno de los grupos musicales que más están dando de qué hablar en los últimos años en África. A mí particularmente me encantan todos y cada uno de sus discos. El que hoy te traje se llama Radio África. Y acabamos con un tema que lleva por título Big Man. Le acompañan, o como dicen ellos siempre, featuring Le Nubian. About town. Everybody wanna be the talk about town. Drag, it's a drag, it's a drag. Oh, yeah. Programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Estrenamos a continuación otro disco que acaba de salir, un disco de largo título, largo enunciado. Jorge Pardo, Ernesto Hermoza, Juan Medrano Cotito, Puerta del Sol, así se llama el disco. Un disco que realizó Jorge Pardo en un viaje que hizo a la ciudad de Los Soles, a Lima, en Perú. Como en las mejores ocasiones, la magia sale sin buscarla, aunque hay que tenerla. En esta ocasión, el duende salió después de una noche limeña, un encuentro no buscado entre Jorge y músicos locales que dejaron plasmada en esta grabación llena de compadreo y musicalidad. Este disco es el encuentro de tres almas apasionadas de la música. Fluye la guitarra de Ernesto Hermosa, incontenible en el conocimiento de los mundos afroperuano y flamenco. Los vientos telúricos de Jorge Pardo, con las raíces flamencas y contemporáneas, y Juan Medrano Cotito, bien puesto en sus raíces afroperuanas y sus locuras musicales en diferentes géneros. Esto dio forma a un encuentro musical entre España y Perú, encuentro de melodías, ritmo y frenesí, invitando a todos a este hermoso encuentro musical. Jorge Pardo y compañía, Locos y Poetas. Jorge Pardo, un flamenco en el Olimpo del jazz, el saxofonista y compositor Jorge Pardo, recibe el premio al mejor músico de jazz europeo. Para mí, el mayor premio es vivir y amar y hacer música. Jorge Pardo, Madrid, 1955, saxofonista, flautista y compositor, recibió el premio al mejor músico de jazz europeo que otorga la Académie du Jazz francesa en solemne ceremonia celebrada en el Théâtre du Châtelet parisino. Los premios no me dicen mucho, aunque los recibo con alegría, y este más, por venir de donde viene y porque en España, si alguien triunfa afuera, es como que se le abren los ojos a algunos. Mira, si al final este chico va a ser bueno. El madrileño, que ha recibido el galardón de las manos de la actriz Victoria Abril, ha sido el primer músico español en ser reconocido por la institución fundada en el año 1955, entre cuyos presidentes de honor se hallan Jean Cocteau, Georges Auric o Henri Sauget. El disco, te lo vuelvo a repetir para que te quedes con el título, aunque, como es natural, lo tienes en el blog, en Afro-Cuban Latin Jazz. Jorge Pardo, Ernesto Hermosa, Juan Medrano Cotito, Puerta del Sol. El tema, Ollita, voy a bailar. Thank you. Toda mi vida he vivido en el filo de la navaja de la controversia entre si soy un músico de jazz o no. Son muchos los que ven en mi música un atentado a la pureza del género. Por eso me apetece tan bonito encontrarme aquí, en París, que es el segundo puerto de jazz en el mundo después de Nueva York. Si algo me ha animado a venir ha sido el atrevimiento de quienes han decidido premiar a un tipo tan impuro como yo. La vida de Pardo es un incesante ir y venir entre el jazz, género que le alumbró en sus primeros años de profesional, y el flamenco, que le abrió sus puertas de par en par desde que entrara a formar parte del grupo de Paco de Lucía. Todos saben, dice, que comencé tocando jazz y que todavía lo hago, pero la vida me ha llevado por otros caminos y ahora una parte de mi sangre está en el flamenco. Este es el tipo de contradicciones que me encantan, y un premio como este lo que hace es ponerlas encima de la mesa y hacerlas oficiales. Jorge Pardo, Meme Neguito. Corto tema, así, sus meme neguito, una nana, sin ir más lejos, de Paco, de Lucía, a Chic, Corea. El mundo de Jorge Pardo es amplio y abarca los grandes teatros y los pequeños locales de barrio en los que es posible escucharle, explayándose a su gusto, sin importar la hora ni la compañía. Hay un mundo exterior del artista que son los viajes, los escenarios, las firmas al final del concierto. Pero al final lo que te gusta es estar con tu gente, en tus sitios, tocando en pijama y zapatillas. Me considero una rata callejera. He viajado a lo largo de los 5 continentes y allá donde voy me encuentro como en casa. Me da igual si estoy acompañando a Chic Corea en el Carnegie Hall de Nueva York o tocando la flauta en un chiringuito de la playa de Almería. De sus primeros pasos junto a Dolores, el grupo que revolucionó el panorama del jazz nacional a mediados de los años 70, queda apenas el recuerdo de un par de composiciones que Jorge conserva plenamente activas en su repertorio. El mundo del jazz no ha variado mucho con el paso del tiempo. Sigue existiendo ese sentido lúdico de tocar por tocar y nos liamos en proyectos que nos apasionan y con los que perdemos dinero y pese a ello somos felices. Su sueño. Entre los últimos proyectos, no necesariamente lucrativos, del mejor músico de jazz europeo, se hallan la edición de este disco que estás escuchando, Puerta del Sol, fruto de su experiencia telúrica en Perú, tocando junto a un conjunto de músicos de aquel país, y la puesta en escena de su anterior Huellas en formato XL este próximo mes de julio en el marco del Festival Etno Sur, que se celebrará en Alcalá La Real, en Jaén. Las dificultades económicas no son ninguna novedad. El músico de jazz vive en una crisis permanente. Ayer, mientras venía hacia aquí, pensaba en todos los genios que desembarcaron en París a finales de los 50, porque en su país les era muy difícil encontrar trabajo, gente como Bud Powell o Dexter Gordon. Al final, la cosa no ha cambiado demasiado. Nunca hemos dejado de ser artistas marginales. Jorge Pardo, Tiempo de Leyenda. Bueno, no sé lo que habrá pasado, pero se cortó de repente. Cosas que de vez en cuando y muy a menudo están pasando. No me ha dado tiempo ni de meter una cortinilla, pero bueno, ahí la tienes. La forma más ecológica de viajar a lo largo y ancho de este planeta. Lunes y martes de 9 a 11 de la noche, 21 a 23 GMT, si nos acompañas desde Internet. Cambiamos diametralmente de música y nos vamos a Nueva York. Charlie Sepúlveda. El disco que te traigo de Charlie Sepúlveda es un disco del año 2011, no lo conocía, no creo que no está en el mercado, pero es una maravilla. Charlie Sepúlveda, Carmelia Sessions Presents After Hours, así se llama el disco. Charlie Sepúlveda nació en el Bronx, en Nueva York, en 1962. En 1970, Charlie y sus padres se mudaron a Caguas, en Puerto Rico, donde cuando era un niño, Charlie asistió a la Escuela Libre de Música. Entre las edades de 15 y 18 años, tocó en casi todas las bandas de Puerto Rico. A la edad de 16, tocó con Willy Rosario, Roberto Roena y su Apollo Sound y la Sonora Ponceña. A los 18 años, mientras estudiaba en el Conservatorio de Puerto Rico, recibió una llamada para tocar con Bobby Valentín y su banda, con quien hizo 4 álbumes. Regresó a Nueva York a los 19 años y su primer concierto, agárrate, fue con Ray Barreto en el Blue Note. Luego pasó a trabajar con grandes de la música como Eddie Palmieri, Sergio George, La India, Tito Nieves, José Alberto el Canario, Tito Puente y el jazz del gran Dizzy Gillespie. Mientras que en la Gran Manzana formó su propia banda llamada Turnaround, finalmente regresó a Puerto Rico y ha trabajado con artistas como Wynton Marsalis, Eddie Palmieri, Danilo Pérez, Héctor Lavoe, con la Fania All Stars, con los Talking Heads, con David Byrne. Ha realizado más de un centenar de grabaciones como sideman y 8 como líder. Charlie Sepúlveda, un temazo, preciosa. Combinación musical de una magistral trompeta acompañada de las cuerdas de guitarristas de nivel internacional son la esencia de Charlie Sepúlveda After Hours. El disco contiene 11 temas donde viento, metal y cuerdas armonizan e interpretan canciones como esta preciosa que acabas de escuchar, Bello Amanecer y Obsesión. La producción discográfica goza de versatilidad musical, variedad en ritmos y únicos estilos producidos por el dúo de trompeta y guitarra. Los matices e intensidades de una trompeta a volumen piano, que se crece sutil y momentáneamente, son características impresionantes del disco, que puede escucharse para meditar, amenizar o compartir, o simplemente para disfrutar de las melodías. En esta producción participan tres guitarristas de nivel internacional. Ray Nieves le da el toque de rumba flamenca, Fernando Matina, el sonido del jazz tradicional, e Iván Rijos, el toque clásico. Detalló el maestro e intérprete de la trompeta sobre los criterios para elegir a los guitarristas acompañantes y sobre la riqueza rítmica de la producción. Charlie Sepúlveda, inolvidable. Estas Camellia Sessions tienen como objetivo permitir que los oyentes experimenten de la mejor música del mundo conocido a través de la reinvención y el revivir de las pistas de música. Camellia Sessions ha seleccionado canciones de todo, de muchas décadas y de muchos géneros, para volverse a grabar y para incluirlas dentro de un jazz, del tipo de jazz que hace Charlie Sepúlveda. Disponible solo digitalmente, los tres primeros volúmenes de esta colección, las Camellia Sessions, Neo Sons, Charlie Sepúlveda y Mambo León, volumen 1, fueron puestos a la venta el 25 de octubre de 2011. Esta que estás escuchando es la última de ellas, la Camellia Sessions, y este tema es Obsesión. Thank you. programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Lo que vas a escuchar a continuación es un concierto grabado en vivo. Lucas van Merwijk and his Cubop City Big Band, live in The Hague, en Holanda. Lucas van Merwijk, un tremendo batería holandés, un tremendo músico dedicado a esto del jazz latino, con una tremenda orquesta. Bueno, una no, con cuatro tremendas orquestas. Un músico de lo más polifacético. Quédate con el nombre, Lucas van Merwijk. Siguaraya. Lucas Van Merwijk a esta área del jazz europeo y dentro de la escena de la percusión durante más de 25 años. Fue elegido mejor baterista de jazz y mejor baterista de fusión en los países del Benelux por los lectores de, a ver si sé leer esto, Slagwerkrank durante muchos años, durante los años que corren, concretamente entre 1993 y 2005. Después de un intenso estudio de los tambores afrocubanos con el baterista Oscarito Valdés, baterista de Irakere de toda la vida en Cuba, a principios de los años 80, Lucas Van Merwijk ha sido y sigue siendo un músico muy productivo dentro de sus varios proyectos. Lucas Van Merwijk, en vivo en Le Hague, otro clásico, Giri Giri Bom. Thank you. Antes de que me olvide, la vocalista de Lucas van Merwijk, que se llama Ima América. Actualmente Lucas es el iniciador y líder de cuatro conjuntos. Tiene nada más y nada menos que, te voy a ver si te los puedo decir bien, tiene un conjunto de percusión que se llama Drums United. Luego tiene la Van Merwijk Machine Music, con un line-up que cambia cada año. Su otro grupo es Dramix, con el maestro percusionista Ali Ndiaye Ross. Y la banda que estás escuchando, una banda de 20 maestros, que se llama el Cubo City Big Band. Además de todo esto, Lucas está en constante demanda como batería por varios grupos y artistas de toda Europa. En particular, hay un grupo de renombre internacional, Nueva Manteca. Todas estas experiencias le han hecho desarrollar su propio estilo especial, una mezcla de ritmos cubanos, brasileños y norteamericanos, que se caracteriza sobre todo por la poderosa percusión y sus espléndidas habilidades técnicas. Un tema para terminar, un temazo que se llama De la rumba al cha-cha-cha, la orquesta de Lucas van Merwijk, en vivo y en directo en Holanda, en Le Hague. Thank you. pasa por ser la número uno. Canto mambo mi oportuno, una canción, un bolero. Un cha-cha-cha con el pelo me llevo, somos tu rumba y la rumba yo la sé. No quiero rumba, yo quiero cha cha cha. Esta fue la edición 689 de Planeta Musical. Gracias por estar ahí, como siempre. Sé feliz, te espero en una próxima ocasión.